pero precisamente tiene banano. Banano, banano y más banano. Pero precisamente tiene banano. Banano, banano y más banano. Que diga ya no paso más.